Muy buenas noches, cuando son las 11 y 2 minutitos en la comunidad peninsular, una hora menos en la comunidad canaria. Y Jesús, después de 2 semanas por aquí. Hola, buenas noches. Se escucha hoy perfectamente. Se bien. Hoy, gracias a Dios, los duendes no nos hacen otra de sus millones de malas pasadas. Y creo que hoy vamos a poder disfrutar de una buena noche de radio y una buena noche de muchas sorpresas. De entrevistas, de buen hacer y de pasar un buen rato entre amigos. Buenas críticas, buen cine, buena música. Miércoles 7 de marzo, 11 y ya 4 minutitos por aquí, Radio Libre 101.5, un ratico de punto con el internet. Comenzamos. Pues damos comienzo a este nuevo capítulo de un programa que, como bien conocéis, se llama Un Ratico de .com, esa es la web, y en donde podéis encontrar toda la información acerca de este programa, donde se habla de música independiente, de buen cine y de muchas, muchas más cosas, desde cómo están los DVDs, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, además hoy venimos muy, muy, muy cargadito de sorpresas y de cositas del mundo del cine, con primicias que tenemos en nuestra página web colocada, que iremos diciendo a lo largo del programa, con dos críticas muy buenas que nos va a hacer nuestro corresponsal en Bilbao, Miquel. Será El Buen Alemán y Diamantes de Sangre, dos pedazos de películas que tendremos ahora dentro de un ratito. Y bueno, por tu parte, que nos digas cómo te fue con Fito y Fittipaldi la semana pasada. Bueno, pues en Fito y Fittipaldi pudimos disfrutar de un gran concierto. La acústica, como bien sabéis, en el Palacio de Deportes no es muy allá, pero sí destacó que es un gran músico encima de un escenario y una persona que lleva haciendo mucha y buena música desde hace muchísimos años en España, y eso se nota. Eso, cuando ves a alguien como Fito Cabrales encima de un escenario, se ve. Fue un repaso a lo que es el último trabajo, Por la boca vive el pez, y cómo no, a las canciones de siempre, donde pudimos disfrutar pues de lo que siempre hemos escuchado, de buen rock and roll y muy buena música. Músicos de escuela, de muchas horas encima de un escenario y de muy, muy, muy buenos momentos musicales. Y bueno, Paco, allí en el concierto, ¿qué tipo de gente había? ¿Había niños jovencillos que han descubierto a Fito ahora? ¿Había gente más mayorcilla, ya puretas del pasado que vienen de lejos con este hombre? ¿Qué es lo que había por allí pegando salto y disfrutando? Pues había como un poco de todo, ¿no? ¿Cómo explicarte? Pues había lo que es la gente que lleva siguiendo a Fito desde la época de Platero y Tú, que ya hace ya unos cuantos añitos de esto, de esa época cuando había bandas coetáneas como Extremo Duro, etcétera, etcétera. Y se veía lo que era un público más joven que está conociendo a Fito a partir de este último trabajo, y también se veía eso reflejado en el escenario, porque cuando tocaba la de antiguo la gente no se la sabía. Los más veteranos sí, pero la gente más jovencita pues se quedaban un poquito atrás. Pero bueno, poco a poco la gente también muchas veces conoce una banda ya en un punto del tiempo y recopilan hacia atrás y conocen todo lo que es su anterior trabajo. Hombre, a ver, a mí me pasó con Queen. Yo Queen lo descubrí casi con la muerte de Freddie Mercury y tiré tiempo para atrás y ahora lo que más me gusta son los primeros discos. Un poco con Fito y Fittipaldi lo que ocurrió fue algo así, y bueno, pues se vio el Palacio de Deportes completo hasta arriba, en toda la entrada vendida, fue éxito rotundo. El día de antes en el Martín Carpena en Málaga fue igual. Nuestro corresponsal allí nos informó totalmente en claro de lo que estaba ocurriendo allí también eso, y creo que la gira de Fito está siendo un éxito en todos los sitios que va, y de hecho en Madrid creo que pusieron un concierto y al final se convirtió en dos. Y así poco, y también parece que reaparecen otros históricos próximamente, que son los señores de Héroes del Silencio, con Enrique Bunbury a la cabeza. Eso es, que lo he visto en el telediario hoy, aparte de Police, que vuelve, aparte de Génesis, que ha vuelto aquí en España. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? La frase típica que siempre hemos escuchado, ¿no? Pues sí, Héroes vuelven, dijeron que se separaban y después de no sé cuántos años, ahora mismo no sé exactamente, pero hace ya unos añitos, siete años, pues vuelven a reaparecer, y creo que bueno, van a dar varios conciertos, algo en Europa, que en Alemania era una banda bastante venerada, y luego pues por supuesto, en su casa, en Zaragoza, creo que vendieron todas las entradas para la Romareda el primer día, y creo que ya tienen un segundo día, y bueno, Madrid y Barcelona, pues probablemente ocurra lo mismo, y ojalá podamos disfrutar de ellos también en Granada, Dios lo quiera. Hombre, si vienen a Granada, yo me apunto también como pedazo de corresponsal. Por supuesto. Porque vamos, no me los pierdo. Yo, Héroes de Silencio, ha sido una banda de las que me ha gustado de toda la vida, y he seguido a Enrique Bunbury después, con sus paranoias, con sus cosas, y la verdad que me ha alegrado mucho cuando lo he visto en la tele, en el noticiero de Cuatro, ahí que me la han dado la noticia, y me he quedado pues muy, muy sorprendido y muy contento. Pues nada, nuestro señor Enrique Bunbury, que tocará próximamente de nuevo con su anterior banda, Los Héroes del Silencio. Y bueno, yo voy a abrir paso a la sección independiente, si Jesús me deja. ¿Me deja, Jesús? Sí, sí, todo pues tuyo. Entonces, todo mío. Voy a empezar yo con mi sección independiente, donde voy a hablar de... Suena ya un poquito de fondo, pero la voy a poner desde el principio, de lo que está siendo la sensación ahora mismo del mundo independiente. El segundo trabajo de los señores de Montreal, Arcade Fire. El corte segundo, Keep the Car Running, una canción que habla de como extraterrestres que se te llevan y se van en un coche. Y todo un lujazo de tema en un pedazo de álbum que hace que lo disfrutemos de esta forma. Siempre recordando que estos señores son venerados por otro grande de la música, un señor como... Señor David Bowie, que colaboró con ellos en un corte de su anterior trabajo en Funeral, Wake Up, que es todo un lujazo de canción para todos los que os gusta la buena música. Bueno, pues, sin yo seguir dando aquí un poco la murga, vamos a empezar abriendo la sección independiente con Arcade Fire, Keep the Car Running. We'll be right back. Qué bien suena Arcade Fire, esta banda de Montreal, de Canadá, que son un montón de personas encima de un escenario. Próximamente en el Summer Case, en Madrid y en Barcelona estarán actuando. Y ahora suena algo muy, muy, pero que muy curioso. Son una banda de Estados Unidos, de Albuquerque, presentando su último trabajo, Gulag Orchestra, y este corte Postcards from Italy. Esto es un trabajo realizado por un jovencito de 19 añitos, Thatch Condon, que mezcla el indie más pop junto con los ritmos balcánicos o de zonas de Centro Europa, que nos hacen ver un extraño sonido que nunca habíamos escuchado antes, pero no por ello menos bueno y más divertido. Pues con Beirut, Postcards from Italy. Este jovencito de Albuquerque, este jovencito llamado Thatch Condon, de su último trabajo, Gulag Orchestra, Postcards from Italy. Jesús, ¿qué te parece Beirut? Me ha encantado, macho. Estas sorpresas que te da la vida, ¿no? De verdad. Lo que aprende uno contigo, Paco, aquí sentame. Más aprendo yo contigo con el cine, porque lo tuyo sí que es una base de datos andante y me quedo totalmente alucinado siempre que te pones a hablar, porque eres un libro abierto de cine, de películas, de directores, de mil historias. Aquí cada uno hace nuestros pinitos, hombre. Bueno, poco a poco, poco. Bueno, Jesús, todavía no, ahora está sonando de fondo. You're on TV again. You Unos caballeros que se llaman Los Mando Diao, que son de Suecia, que si tú te acordarás que estos señores salían en un videojuego, ¿te acuerdas? Bueno, sí, ¿te acuerdas? Juega todo ese juego de FIFA 2006. Coño, ¿estos son los del 2006? Estos son, lo que pasa es que esto es de su último trabajo, Order, Odetocracy, perdón. Y este corte se llama Welcome Hop Lurrobatale, un título complicado. Pero tenía una canción que se llamaba Good Knows, que un día de estos te la pondré, donde sí aparecía como banda sonora del juego FIFA 2006 de EA Sports, si no recuerdo sí, mal. Sí. Pues sí, una vez, no he pasado yo tarde con el jueguecito y la cancioncita la tengo yo en la iPod. O sea que, además me encanta, no sabía que eran estos pavos, no sabía de quién era. Pues nada, Los Mando Diao, desde Suecia, y haciendo muy buena música de su último trabajo, Ode to Ocracy, esta pedazo de canción que a todos nos gusta. Bueno, antes de seguir con Mando Diao, vamos a comentar que hoy vamos a abrir una pequeña y nueva sección dedicada a la poesía, que la vamos a llamar sección La Musa y el autor, si no recuerdo mal. Bueno, ahora no lo dirá la persona que lo va a hacer. La musa y el artista, perdón. La musa y el artista. Que ya mañana se inaugurará en la página web. Sí, sí, además van a tener su sección dentro de página web, igual que está la sección independiente, tu sección de cine, actualidad, concierto, etcétera. Que mañana, por cierto, yo voy a un concierto a ver a los Ronaldo y el sábado ir a ver a Mikel Erentxun. Ya sea que vamos a tener la semana que viene bastante de qué hablar. Y bueno, que ahora en breve vamos a comenzar esta sección con una persona que nos va a echar un cablecillo con la parte de poesía y a ver con qué nos sorprende, ¿no? Hombre, pues siendo poesía, pues siempre será agradable de oír. Bueno, vamos a dejar Los Mando Diao sonando y ahora después volvemos con la poesía. Dale caña, dale caña. Put up that happy face. Your mother told you to, and now you see you found him. Or was it him that found you? It feels like you already knew. Life is sweet when it's back, so why you say, welcome home? Look, Robbie Tyler, so much that you missed. I'm old, but I need you as much as yesterday. Robert, don't stay. I threw the others away. Oh, I threw the others away. Oh, I threw the others away. Oh, I threw the others away. Oh, I threw the others away. I threw the others away. I threw the others away. I threw the others away. Oh, I threw the others final de canción más bonito, ¿no, Jesús? Pues la verdad que sí. Y eso, esto que suena, quizás lo conozcas tú, ¿no? Que eres un hombre entendido en bandas sonoras, ¿no? ¿Te suena a ti esta banda sonora? Sube, sube. Sube, sube, sube, está subiendo al máximo. Bueno, pues te voy a decir yo me pillo fuera de juego. Bueno, pues es de la banda sonora de All About My Mother o Todo Sobre Mi Madre. O sea, claro, por eso no la conozco. Es que eres anti... Te cuesta. Además, es que el compositor que hace los trabajos de Almodóvar tampoco me gusta demasiado porque es un poco... No sé, para mí es un poco anodino este hombre, ¿no? Lo pude ver, lo pude conocer en el primer congreso de música de cine de Úbeda, estuvo presentando un trabajo y la verdad que no me gusta demasiado, pero bueno. Bueno, pues vamos a abrir paso a ver si anda por ahí por la línea. A ver, hoy vamos a hablar con la persona que va a hacer nuestra nueva sección, Jesús. Esta persona, su nombre artístico es La Musa. Y viene acompañada Ant, la artista, que también aparecerá algún día aquí en escena. Entonces, ¿anda por ahí La Musa? Hola, buenas noches, Paco y Jesús. Encantada de conocerte, ¿eh? Igualmente, por Dios, qué voz más agradable de oír a estas horas de la noche. Una voz femenina. No es tan agradable de oír lo que acabas de decir Alberto Iglesias, que no me ha gustado mucho, ¿eh? No va haciendo amigos con la no persona. No esperaba yo eso, pero bueno. Creo que no ha sido tu fuerte. A ver, hay que decir que Alberto Iglesias tomando una cerveza es un tío de puta madre. Bueno, pero, vale, por lo menos algo es algo. Sí, no, pero a ver, tiene algunos trabajitos interesantes, pero precisamente los que ha hecho Palmodóvar a mí son los que menos me gustan. Pero bueno, a ver, sobre gusto no hay nada escrito, o sea. Hombre, y como gusto de colores, eso está claro. Pues por eso te digo, ya hablaremos largo y tendido sobre Alberto Iglesias cuando esté más cerquita del Congreso Internacional de Música y Cine de Úbeda. Exactamente, muy bien. Bueno, pues los micrófonos son tuyos para presentarte ahora mismo y decirnos un poco en qué va a consistir tu mini sección dentro de un ratico de magazine. Ajá. Así que cuéntanos. Bueno, pues Paco, en primer lugar, darte las gracias, mis más sinceras gracias por incluirme en este espacio, en este vuestro espacio, ¿no? Y dejar unos minutillos para que esta intrusa pues vuelva un poco sus sentimientos o algunas cosas que me han gustado. Espero coincidir en gusto un poco con vosotros. Intentaré leer cosas que sean del agrado un poco de todo el mundo, variadas. Y bueno, y esta noche, para no extenderme demasiado, pues vamos a decir que es una noche de vientos, ¿no? Que parecen arrastrar recuerdos de invierno, que sin querer parece traernos otros inviernos ya pasados. Y voy a dedicaros a ti, a Jesús y a los oyentes una línea de esas que se escriben, ya sabes tú, Paco, en esos momentos inolvidables. Y allá van. Me haces tan feliz a veces que veo arrugas en tu cara. Me emocionas tanto que sueño con un niño llamándome madre. Quiero vivir tanto contigo que no me va a dar tiempo. Y solo pienso en cómo voy a encontrarte cuando nos perdamos los dos y nos despidamos únicamente de la vida. Muchísimas gracias a los dos. Espero veros la semana que viene. E intentaremos buscar otro tema que no sea de Alberto Iglesias. No te preocupes, este tema es muy bonito. Yo creo que tanto Jesús como a mí, la canción en sí nos ha gustado. La verdad que sí. Lo único que, bueno, ya puede que te guste más o menos el cine o las bandas sonoras que haga Alberto Iglesias. Pero yo creo que el Tayo Bond, creo recordar que el autor de esto es Josun Undur, ¿puede ser? Ah, pues no, ya no lo sé, Paco. Creo que es un artista camerunés, me parece que se llama Josun Undur, que hizo esta versión, que es un bastante conocido, porque creo que actuó anteriormente con N. Cherry, si no recuerdo mal. Ajá. Puede ser, pero yo ya esto, tirando de mi memoria histórica musical, puede que no me esté equivocando. La semana que viene, si me permitís, me gustaría introducir una canción de Vainica Doble. Muy bien. Digo, lo que tú quieras, por el amor de Dios. Por supuesto, en tu sección, tu música es solo tuya, y tú eliges lo que crees que va más acorde con lo que vas a escribir. Del mismo equipo, no estaría mal que algún día de esto nos conociéramos, ¿no? Hombre, una noche te tenemos que venir por aquí, pues, y sí. hacerlo aquí en directo, y seguro que repite. Y una cosa, porque tú eres la parte de dos partes. La primera parte se llama La Musa y nos falta. Siempre seré parte de dos partes. Y la segunda parte se llama La Artista. La Artista. Así que también algún día tendremos sorpresa del artista, ¿no? Exactamente. Y yo traeré la poesía y el artista traerá la prosa. Bueno, pues también me sorprenderá, creo yo. Bueno, pues nada, esa noche disfrutaremos de los dos, de la forma que sea. Y bueno, pues nosotros nos vamos a despedir sin ir más lejos con algo para ti como esto. Darte un fuerte aplauso. No te lo esperaba. Pues no lo esperaba. Así que ha sido todo un pequeño detalle para ti. Y decir que todas las semanas tendremos un momento con la palabra, con la musa y la artista. Y la artista. Y desde mañana mismo Este mismo texto que habéis escuchado lo podréis leer en unratico.com. Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene a los dos, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Y esto que suena de fondo se llama Arquitectura en Helsinki, Jesús, una banda que no son de Helsinki precisamente, son de Melbourne y van a actuar próximamente en el Primavera Sound y de su último álbum In Case We Die, en caso de que nosotros moramos, Do The Will Wine, lo que es uno de los singles que han salido de esta banda y que... Esta banda ha llegado a grabar hasta con 41 instrumentos. ¿Qué te parece? Bueno, no está nada más, o sea, son polifacéticos los chavales. Lo que es la nueva onda electrónica pop que se está ahora moviendo mucho en el mundo indie pop, pues está haciendo que suenen sonidos de lo más variopintos. Recordaremos por ahí esos sonidos electrónicos de los Casio, de los Atari, etcétera, etcétera. Pues los Arquitectura en Helsinki. En este trabajo nos hacen una demostración de lo que son 41 instrumentos, uno detrás de otro en una canción. Pues disfrutando de Arquitectura en Helsinki, descansamos un poquito, que nos hace falta, ¿no? Pues sí, Atari Sound to the Power. Venga, hasta ahora. Radio Liberis se esfuerza cada día para ofrecerte la mejor música, concursos y magazines, con el mejor sonido digital, para conseguir que tú estés ahí. Eso es lo que cuenta. todos los contenidos de tu programa favorito en www.unraticode.com. Nos vemos en el ciberespacio. De pensar que esta canción es fantástica, del último trabajo de los Shine Wansing, The Light Away, Phantom Limb, una banda también de Albuquerque, de Nuevo México, Estados Unidos, una banda que ha tocado con gente tan importante y de tanto renombre como los escoceses Belan Sebastian, y que suenan súper súper bien. El año pasado estuvieron por el Summer Case dando buena dosis de música, y aquí necesito a mi colaborador favorito de cine, a Jesús Quero, que me diga que los Shine salían en una película que creo que en la página web www.unraticode.com está comentado, ¿no? O por lo menos Jonathan Rueda, nuestro otro caballero, sí lo ha comentado. De... Sí, Jonathan fue el redactor de la noticia. Yo es que esa página web no la leo, macho. ¿No te gusta? No me gusta. Pues nada, como bien sabéis, tenemos una página web donde hay un chat incluso para hablar, www.unraticode.com. Y antes de nada, va a sonar de repente algo para dar lo que es la bienvenida ¿A quién? A nuestro colaborador de Bilbao, Mikel Zorrilla. Mikel. A ver. Esos aplausos eran para ti, ¿eh? Esos eran para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal por zona norte? ¿Cómo andamos? Pues con unas lluvias y un viento que da ganas de no salir a la calle para nada. Pues bueno, hay que quedarse en casita oyendo la radio y oyéndote a ti, que nos vas a ilustrar con dos pedazos de críticas que tenemos esta semana, como son El Buen Alemán y Diamantes de Sangre, ¿no es así? Sí. Pues cuéntanos, tú que eres el experto, expertísimo en buen cine. A ver, vamos a empezar por el Buen Alemán. Ya la nueva película en blanco y negro, peli con sabor a clásico, regustillo a cine negro del bueno. Bueno, Mikel, cuéntanos de qué va la historia para la gente que no sepa de qué va El Buen Alemán. Pues se ambienta al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que un corresponsal de guerra llega a Berlín y se encuentra con una antigua amante suya que está intentando salir de Berlín y por lo que se lía con un chofer que intenta sacarla de la ciudad, pero el problema es que ella está casada con un antiguo científico que, aunque se supone que está muerto, tanto el gobierno ruso como el americano están intentando dar con él y por eso le ponen tantas dificultades a su salida. Joder, macho, pues un guión un pelín enrevesado, ¿no? Así a bote pronto. Un poquito complicado, ¿no? Como si en realidad es una especie de mezcla de dos películas, de Casablanca, que es la que más se suele mencionar, incluso se suele decir que es una especie de Casablanca 2, pero en realidad es la que más se parece a Cinco Tomos Extraños de Billy Wilder, que la historia es bastante parecida, que también hay una chica que intenta salir de la Alemania nazi, que también se simpatizó con ellos, pero ahora intenta un poco esquivarlos. La verdad es que la historia se entiende bastante bien, aunque es una de esas que si intentas explicar simplemente así por encima, sí que se hace un poco liosa. Y esto, así por lo que nos dices, puede parecer un refrito de película antigua o está hecha con verdadero respeto al cine clásico, ¿tú qué crees? Sí, la verdad es que la película se preocupa más de la labor de recreación de parecer una película de cine clásico, el uso del blanco y negro, la fotografía, el vestuario, los diálogos de los personajes, todo en sí mismo, pero el problema es que la recreación es perfecta, pero el guion está en sí misma, sabe, como ya, como muy visto, y no está desarrollado demasiado bien, queda como un poco flojito todo. Entonces, si tiene todo este look y este sabor a cine negro, ¿se manejan bien lo que es el fuerte de este cine, como son la sombra y los claroscuros, para dar fuerza interpretativa a las imágenes, para dar fuerza a las situaciones, para introducir personajes, para difuminar otros? Cuéntanos. Sí, la verdad, las fotografías se inciden en esos aspectos, pero lo que es en referente a las sombras, que en algunas películas las usan bastante bien, aquí no. No es que se centren demasiado, se centren más en resaltar el blanco y negro y en otros elementos, como por ejemplo, al comenzar la película, el formato de pantalla es 4 tercios, que es el característico de la época, y luego va evolucionando. Y hay elementos en los que sí se centran en ese aspecto, pero a lo referente a las luces y las sombras no noté yo que le diera mucha fuerza en ese aspecto. Muy bien. Y bueno, ¿y qué tal la tripleta protagonista? Cuéntanos quién sale en la película así de renombre, que hay tres actores de estos de peso para el proyecto. Pues el protagonista y el actor fetiche del director es George Clooney, que la verdad es que su personaje no sé muy bien qué decir de él, porque no es ni muy carismático ni muy soso, es un personaje. Está bien, pero que no te dice nada de especial, es sin más. Vamos, como el propio George Clooney, ¿no? Un poco insulso, quizás, Mikel. Depende de la película, que por ejemplo, no sé si Leven sí que estaba derrochaba carisma por los cuatro costados, pero en otras está como un poco sosillo. A ver, es que tiene, como todo guaperas, tiene su momento. Sí, bueno, esta he tenido ya dos momentos porque hace bastantes años que le declararon el hombre más guapo del mundo y este año repetido, pero en, como actor, pues un poco irregular, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No puede ser todo oro, ¿no? Un poquito, una vez saldrá mejor la cosa y otras veces peor, ¿no? Lo que digo yo. Bueno, parece que se maneja mejor como director, a ver si se centra también más en ese aspecto. A ver si se puede llegar más. Y bueno, ¿y Toby Maguire? ¿Qué nos puedes contar de Toby Maguire? Pues es un personaje que uno no esperaría de él, porque es una especie de corrupto, cerdo, lo contrario de Spider-Man, pero sin ser, llegar a ser del todo malo. Lo único que la película no aprovecha mucho su presencia, ya que apenas saldrá unos 30 minutillos en pantalla, ¿no? Por lo menos George Clooney, él sale, pero da pena que no salga más de lo que aparece en pantalla. Bueno, ¿y la mujer fatal? ¿Quién es esa mujer fatal que trae a dos bandos en una ciudad mítica y misteriosa por la calle de la amargura? Es que Banchett, que actriz bastante vestigio, pero hasta hace un par de añitos yo la tenía un poco de manía, porque no terminaba de entusiasmarme tanto como se solía decir de ella, pero aquí creo que su referente es Marlene Dietrich, vuelvo a repetir la de Cinco Tumbas al Cairo, porque es un personaje con el que tiene varios puntos en común, incluso el acento alemán y la presencia que tiene ella en la pantalla recuerda bastante a la Dietrich en esa película. Vamos, entonces una actuación de calidad la que nos vamos a encontrar. Sí. Muy bien, pues a ver, quien vaya a ver una película típica de George Clooney se va a llevar un poquito de chasco, entonces se va a encontrar una cosa totalmente diferente. Bueno, a ver, es que oigo que a te pongan oído la parte femenina del programa, que si van a ver a George Clooney luciendo palmito a lo mejor se llevan un chasquete, pero se encuentran con otra cosa. Sí, él también ha demostrado que no suele limitarse a decir palmito. Mezcla las películas en las que hace eso y poco más con las más comprometidas, como la de Buenas Noches y Buena Suerte, o esta, como sería el caso. Digamos que aquí es más actuar que lucir, pero su personaje no le permite sobresalir demasiado. Bueno, y pasemos ya de los actores y vamos a centrarnos un poquito en el cuerpo técnico. ¿Qué nos puedes decir de director, guionista, fotógrafo, todo esto? Pues creo que el aspecto que más destaca a nivel técnico es la banda sonora, que ha recibido muy buenas críticas, incluso ha nominado al Oscar, y la verdad es que en lo referente a la recreación de la época es una banda sonora que se obsesiona bastante con parecer cine, cosas es lo que más destaca en este aspecto, pero el problema es que Steven Spielberg la usa en demasía y acaba por resultar cansina, redundante, acaba por sacarte de la película un poco, aunque la banda sonora de forma aislada no dudo que es bastante buena. Sí, vamos, lo que siempre quieren los compositores que es sonar dentro del film, en este caso es un hándicap, más que una ventaja. Sí, porque al principio queda de maravilla, te sumerge en el cine de la época, te retrocae, pero según avanza el metraje acaba siendo como que parece que usa una otra vez la misma base, lo mismo para ilustrar las mismas cosas, y acaba por rayar un pelín. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de Steven Soderbergh? ¿Cómo le mete el ritmo al film? ¿Se hace pesado? ¿Es dinámico? ¿Se hace largo? Pues el ritmo es bastante pausado, no es una película de tiros y persecuciones ni cosas por el estilo, es reposado, deja avanzar la trama. Ya he comentado los cambios de formato de pantalla que emplea. También destaca los cambios de centrar el punto de vista en un personaje a otro, que en determinado momento puede ser un poco excesivo cuando llega el momento de una pelea entre dos de los personajes principales. Y bueno, ya para acabar con esta peli, ¿qué sabor de boca global te ha dejado a ti? ¿Y recomendaría ir a verla al cine, esperarnos a que salga en DVD de alquiler? Eso ya es muy especial porque a nivel de técnico y docente a conseguir parece una película de época, lo consigue a la perfección, pero el guion es un poco flojo, la parte de la conspiración y los secretos del científico marido de Kate Blanchett queda mal definido, es como una especie de luce mucho visualmente, pero lo que es el contenido queda desperdigado, no consigue juntarse del todo. Deja un sabor un poco agridulce, así que ya dejo a cada cual que decida si quiere verla o no, es, no sé. Por lo menos parece algo interesante, ¿no? Por lo menos como curiosidad, eso de meterse en una sala de cine a ver una película en blanco y negro sobre la época de la Guerra Fría, pues bueno, siempre puede tener su pequeño encanto. Y para salirnos un poquito de lo que últimamente se está estrenando en la cartelera. Vamos con el otro estreno que tenemos de la semana, Diamantes de Sangre, peli con Leonardo DiCaprio. Pero vamos, ¿esta se puede decir que una peli de Leonardo DiCaprio o qué? O sea, a ver si me entiendes. ¿Es lo mismo que hemos visto hasta ahora? ¿Se centra un poquito más en el giro que ha dado su carrera al final? ¿De qué va esta peli? Bueno, no es una película de Leonardo DiCaprio en plan sex symbol como podía ser La Playa o Titanic. O sea, sí, aquí el personaje es un cínico, despiadado, una especie de representación de elementos negativos, pero que el espectador puede llegar a perdonarlos porque consigue un personaje con mucho carisma. Es negativo y carismático. Y no es en plan luciendo músculos ni belleza, no, es una actuación bastante lograda por su parte. Sí, porque además para esta película ha cogido bastante peso y bueno, se le ve un pelín fondoncillo. Sí, también ha trabajado lo referente al acento sudafricano de la voz, que supongo que ese sea el elemento distintivo porque le hayan nominado por esta y no por Infiltrados. Ajá, o sea que se demuestra una vez más desde El Aviador que el rubito de oro algo más que simple oro reluciente, que tiene algo de chicha debajo de esa carita de niño bueno. Sí, que tiene talento, más bien. Y bueno, ¿de qué va Diamantes de Sangre? ¿Cuál es el argumento de esta película? ¿Qué son los Diamantes de Sangre? La película se enclava en Sierra Leona, en los años 90, en una época en la que hubo una especie de incipiente guerra civil en la que los insurrectos se subvencionaban esclavizando a la gente, asesinando a sus familias y obligándolas a extraer diamantes que ellos vendían en el mercado negro. A cambio recibían dinero, así que seguían matando, seguían intentando acceder al poder, seguían consiguiendo diamantes y hasta que nadie lo evitara, pues muertes, muertes, muertes y tráfico de diamantes. Ah, y bueno, y entonces, por lo que me cuentas, ¿en qué género la englobaríamos? ¿Qué es una película de acción? ¿Qué es un thriller? ¿Qué es intriga? ¿Qué es esto? Bueno, en principio podría parecer una especie de cine de denuncia, de crítica social, pero sucede algo parecido a con El Jardinero Fiel, en la que la parte de crítica a la industria farmacéutica queda un poco difuminada en favor de la historia amorosa de los dos protagonistas. Y aquí, en lo que se centra la película es en la parte de cine de aventuras, de persecuciones, de intentar encontrar el diamante, de intentar evitar a los que van tras ellos. Una especie de gran entrenamiento con un puntito de crítica para quedar un toque de cualité. Vamos, para tener un espectro de espectadores un poquito más amplio de lo que podría caber a esperar. Y bueno, y ya que una película así de acción, ¿qué tal el ritmo? ¿Y de qué manera se engloba esto dentro del guión? ¿Es una película dinámica? Es una película con un ritmo trepidante, tiene altibajos. Háblanos un poquito de este aspecto y de la dirección del film. Pues la verdad es que no es una persecución continua de la película, porque entonces acabaría resultando rayante. Hay momentos más pausados en los que se vuelve a retomar el tema de la crítica al asunto de los diamantes, pero sin excederse, porque lo que interesa es centrarse en la aventura, en las persecuciones y en por el estilo, y algún pequeño altibajo sí que tiene, pero la verdad es que yo no me aburrí en ningún momento, y tiene bastante mérito porque hasta ahora todas las películas que había hecho el director, todas me habían aburrido. ¿Qué director es? Es Edward Zwick, el de El Último Samurái, En Honor a la Verdad, Leyendas de Pasión, todas tienen algo pesadas, pero esta no, esta es bastante entretenida. Ajá, bueno, son películas de muy distintas unas de otras, y bueno, alguna más destacable que otra, pero bueno, son, no son tampoco malas películas. O sea que es un director. A mí no me gustan, la verdad. Bueno, hoy no coincides con la audiencia ni con los colaboradores, Jesús. Depende del momento. Por ejemplo, Leyendas de Pasión puede estar muy bien si quieres pedirle a tu mujer un favor. Claro, pues tú si como. Leyendas de Pasión igual es la más mala de todas, pero cosas como En Enero, la verdad, como he estado de sitio, yo me revolvía aburrimiento mientras la veía, me daban ganas de dejar de verla. Es que la verdad que Leyenda de Pasión es la típica historia que se ve desde el principio, que es lo que va a pasar, vamos, está clarísimo. Pero bueno, sí, pero bueno. Bueno, a veces no era tan mala como las otras, que igual se veía menos, pero lo hacía todo tan trascendental y pedante que Dios, qué malas que eran. Pero no nos desviemos, que estamos hablando de Diamante de Sangre. A ver, para una peli así rodada en Sierra Leona, un sitio tan distinto y tal, el tema fotografía y la música que debería acompañar, ¿cómo se presenta en el film? Pues la fotografía no pretende lucir demasiado y sacar momentos en plan paisajísticos, pero sí hay transiciones y situaciones por el estilo en la que se salta bastante la belleza de los parajes, pero sin parar el ritmo de la acción, solo cosas puntuales que quedan vistosas, pero no quedan el toque bien. Y la música, pues la verdad es que ya ni recuerdo el uso de cómo quedaba en la película. Es, quedaba bien, sin destacar por quererse muy buena ni por no pegar buenas imágenes. Entonces hace su cometido. Y bueno, para finalizar, ¿qué sabor de boca te dejó este Diamante de Sangre? Pues aunque no sea una gran película, me dejó bastante sorprendido, porque como ya he dicho, el director como que no me resulta demasiado simpático, más bien le considero un patán total. Y la verdad es que mis temores por la película, por lo que estuve a punto de no verla, era porque la dirigía él, y una vez vista, pues muy entretenida, con su punto crítico, y sí, podía haberse centrado más en la crítica y haber sido mil cosas más, pero tal y como está bastante bien. Entonces esto demuestra que a todo el mundo hay que darle una segunda oportunidad. Bueno, este caso le sería quinta o sexta, pero pues muy bien, Miquel, muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer tenerte, ha sido todo un lujazo estas dos críticas. Espero que la semana que viene nos ilustres con una nueva película o dos nuevas películas. Y bueno, a partir de mañana, si me ha enviado por mail, como te pedí esta mañana, por escrito el comentario, se podrá leer en unraticode.com. Miquel, muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Miquel, y aquí está tu casa para lo que necesites. Un pedazo de aplauso para este gran colaborador. Paco, la audiencia se ha quedado con hambre de cine, pon la sintonía, quita eso, pon la sintonía de Alucine, que vamos a darle a esos estómagos rugientes, le vamos a dar más cine. Y bueno, antes de la entrevista de Paco, una pequeña pincelada para ir abriendo boca. Y es que en nuestra página web tenéis dos auténticos lujazos. En exclusiva, unratico.com, gracias a Paramount Pictures España, os presenta las primeras imágenes y el tráiler oficial de Transformers, la nueva película de... ¡Ostras, se me ha ido el nombre del director! Bueno, no pasa nada. De Michael Bay, ahí está. Ahí recopilando ahí información en el último segundo. Unratico.com, solamente en unratico.com lo podéis ver esta misma noche. No os lo perdáis porque mañana ya estará en otros sitios, pero hoy lo tenemos nosotros. Y otra gran primicia, tenemos 420 segundos de metraje real de Spider-Man 3. Sony Pictures nos ha dado también permiso para colgarlo en nuestra web y ahí se puede disfrutar. No voy a decir el qué, pero pone los dientes muy, muy, muy largos y yo ya no puedo esperar al 4 de mayo para que estrenen la película porque de verdad es que es alucinante. Además, lo tenemos en súper buenísima calidad, High Definition, 720x340. Todo un lujazo. Jonathan Rueda, nuestro técnico, se lo ha currado de lo lindo, perdón. Y también lo tenéis ahí. Y ya como tercer aperitivo, 300 segundos de la película que estrenan el próximo día 23, 300 de Frank Miller, 300 segundos de 300. Vamos, una maravilla. Si es que a mí se me va la cabeza, de verdad. Yo no esperaría mañana a verlo. Esto es una locura. Ya os he dicho, unraticode.com. ¿Dónde si no, Paco? ¿Dónde si no? Si nosotros damos calidad. Esa pedazo de web. Nosotros damos calidad, solamente calidad. Esa pedazo de web donde podéis encontrar toda la información de cine, música, de actualidad, de conciertos, todo para adelante. Incluso ahora abriendo nuevas secciones dentro de lo que es nuestro programa y haciendo que toda la noche esté la audiencia muy, muy entretenida. Y porque ahora, por causas ajenas a nuestra voluntad, no tenemos la suerte de la difusión por internet, que es nuestro gran fuerte. En directo. Sí, en diferido, que sí, en diferido vía podcast. Exactamente. Bueno, pues esto ha sido un anticipo, y así que con esto lo único que os decimos es que estéis siempre atentos a la web, suscribiros a unratico.com y estaréis actualizados de todo lo que se va incluyendo en la web. Y ahora vamos a pegar un pequeño cambio, luego volveremos con el cine, Jesús nos deleitando. Porque tengo unas cosas que se os van a caer las bragas, de verdad. O sea, literalmente. Alucinante. Bueno, pues vamos a abrir un poco nueva etapa musical y vamos ahora a ver si conseguimos localizar a los chicos de Nanook, una banda de Barcelona que los hemos conocido en un punto de encuentro musical dentro de la red, porque este programa, como bien tú sabes, está muy basado en la red, en www.myspace.com / Nanook en este caso, y de hecho lo hemos conocido ellos por ahí, nos han mandado sus canciones y en breve vamos a llamarlo y vamos a tener una entrevista con ellos, que nos cuenten un poquito qué hacen y qué tal suenan y qué tal está el panorama allí por Barcelona. MySpace va a ser una sección presente, muchas veces servirá como punto de referencia para que nosotros podamos sacar bandas y vamos a intentar darle salida a esas bandas que están ahí en MySpace, porque todavía no han podido llegar más lejos, pero no porque no sean buenos, sino porque todavía no se les ha dado esa oportunidad. Desde aquí, desde un ratico de, vamos a intentarlo. Los comienzos siempre son difíciles, pero cuando lleguen a la gloria, nosotros estaremos en su agradecimiento cuando vayan allí a Los Ángeles a recoger un Grammy. Tendrán el podcast grabado de nuestra época. Hombre, por supuesto. Y no podrán decir, no nos acordamos de Radio Liberty y de unratico.com. Bueno, pues dejamos sonando el primer corte de la maqueta de Nanook y suena por ahí Único. Mientras tanto, los vamos llamando. como si no hubiera tiempo. Recordé que nosotros no éramos los únicos, nada igual, excepto todo ideal como figura. Bueno, una noche más, una noche de buena música, una noche de radio, una noche de muchas cosas. Y esta noche, si no recuerdo mal, y si no hay ningún problema y los duendes no nos fallan esta noche, yo creo que tenemos por ahí a alguien que está al otro lado del teléfono. Rafa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos el placer de presentar a Rafa, bajista de Nanook, una banda de Barcelona, una banda que nos hemos puesto en contacto con ellos, ya hemos dicho, a través del espacio que más de uno y más de dos músicos están utilizando, y la gente de radio también, para darse a conocer, que es la plataforma MySpace. Y bueno, pues nada, Rafa, yo podría leer un poco lo que he leído por ahí en MySpace, pero casi que estando tú, pues bueno, cuéntanos un poco cuándo empieza Nanook, quiénes la componéis, qué estáis haciendo, vamos, en fin, todo lo que me puedas contar en un ratito aquí y en esta noche, que la audiencia aquí de Granada y luego la posible audiencia por internet se empape de todo lo que va a pasar con Nanook en el corto, medio y largo plazo. Bueno, pues empezamos como muchos otros, un grupo de la adolescencia, Sisko Catena y yo, Sisko es el cantante, y empezamos pues como siempre, como todo el mundo, nos reunimos un poquito a tocar, tocamos canciones que tocábamos hacía bastantes años, todo ese rollo, y al final pues decidimos montar otra vez el grupo, en 2005, un grupo nuevo, una cosa diferente, y bueno, haciendo pruebas, tocando con amigos, se acabó juntando Javi, nuestra guitarra solista, y al cabo de un tiempo más, pues Tony, el batería. Y tocando por salas por aquí, los inicios siempre son muy, muy duros, es muy complicado tocar en todas partes, y te lo pone muy, muy complicado. Y al final grabamos nuestra primera maqueta, ahora estamos con la segunda terminando de hacer la mezcla, y a ver cuándo sale, y la podemos enseñar. Y bueno, yo he leído por ahí que la influencia de la banda pues tiene influencia incluso de gente del sur, gente como sí. Julio de la Rosa, que es el cantante de actualmente en solitario y antiguamente cantante del Hombre Burbuja, de Los Piratas, sí. De Iván Ferreiro, de bandas del renombre de Radiohead, de Los Pixies, la banda de Frank, sí, Black, de Sarf. La media de edad de Nanook, sí, porque eso, como me has comentado, eso no lo tenía yo muy claro. Me has contado que habéis, o sea, digamos que esto es como una segunda parte de Nanook y que vuelve a los años. Ahora mismo, pues, ¿qué, digamos, que estamos dando una media edad de unos 30 años por ahí la banda o...? No, Sisko y yo tenemos 24 años, cumplimos 24 años ahora, Javi cumple 26 y Tony tiene 30. Pero tanto Javi como Tony son nuevas incorporaciones de aquí de Barcelona. Antes tocábamos en el pueblo y todo eso. Ajá, porque la banda originariamente es de alguna zona de allí de Barcelona. De un pueblecito de Tarragona. Nos vinimos aquí a estudiar y bueno, vas conociendo mucha gente, la universidad, en todas partes. Ajá. Y mucho ambiente de música por aquí, la verdad es que te ponen los dientes largos y te animas. Y si hay cosas que decir y se puede, pues te juntas unos cuantos y lo intentas. Me he tomado el lujo de investigar un poquito y he visto por ahí que la primera maqueta se grabó con Blind Records, ¿puede ser? Sí. Y Blind Records es una señora productora, una productora de grabación o algo así. Sí. O, y ahora hace nada, sí, se han puesto las pilas muy, muy en serio en Blind Records. Y he visto anuncios de importantes compañías de este país y estaban grabando a la gente como Love and Lesbian y estaban haciendo recopilatorio interesante de, creo que un recopilatorio de Sopa de Cabra, ¿puede ser? Es posible. Me suena a mí que estaban por ahí grabando a alguien, los Sidoní, si no recuerdo mal. Efectivamente. O sea, que si habéis grabado con esta gente... La segunda maqueta también la hemos grabado en el mismo sitio, nos trataron muy bien, la verdad. El trabajo se hace muy, muy, muy fácil. Nos ayudó a grabar Roger, el bajista de Ultra Playback, que quizás también lo habíais oído por MySpace y por más sitios. Uh-huh. Y sí, la verdad es que ese trabajo es muy ameno y va muy, muy bien. Y bueno, ¿qué me puedes contar un poco de tu experiencia con MySpace? Porque una de las cosas que estamos preguntando a muchas bandas que están pasando por aquí por un ratico de... ¿lo veis una plataforma positiva para el intercambio de información? Para... Sí. O sea, porque yo creo que es un sitio donde tanto grandes como pequeños tienen cabida. Aquí no existe distinción de si eres súper súper grande o estás muy arriba de la música. Creo que incluso los más grandes también tienen su MySpace. O sea, sí, está claro. Es una forma de darte a conocer y que tengan mucho acceso dentro de lo que es el mundo musical. Nosotros la verdad es que lo vemos bastante, bastante fundamental. Y de hecho no hay más que ver, vas entrando y cuando te vas moviendo llevas un poco de tiempo que tienes familiaridad con MySpace, te vas dando cuenta que encuentras un montón de bandas que no te sonaban, luego lees revistas de la prensa especializada o lo que sea y empiezas a ver montones de nombres que te has ido encontrando pues por MySpace, de amigos tuyos, pues ya bueno, ya sabes cómo funciona. Uh-huh. La red es enorme. Y la verdad es que sí. Incluso eso, gente que dices, ¿cómo es posible que me puedan poder hablar con una radio en Granada? Pues MySpace es la que facilita que estemos en varios sitios de este país, incluso fuera. Y no hacemos la entrevista en inglés porque ahora no está jugando una mala pasada la emisión por internet. Nosotros habitualmente tenemos emisión por internet, pero ha habido un problema técnico con el servidor de streaming y ahora mismo ya te lo digo a ti por anticipado que no vamos a poder emitir este programa ni los dos o tres anteriores se han podido emitir por internet por un problema técnico, pero que nosotros lo que nos enorgullece es que podemos emitir por internet y tenemos gente allende los continentes, gente desde Uruguay, miles de sitios que nos están escuchando. Y esta noche, por ejemplo, si tuviésemos internet, si no tenemos el podcast que se puede descargar y todos los que estén suscritos lo escucharán, conocerán Nanook y conocerán qué está haciendo Nanook desde Barcelona. Bueno, pues Rafa, me gustaría un poco que pusiéramos un tema y luego seguimos hablando un poquito para que la gente, y pues bueno, tenemos tres que tenemos por ahí recopilados. Uno lo recopilé yo y el otro dos me lo has pasado tú. Quizás del último, de la segunda maqueta, tenemos un corte que se llama Atención al Ciudadano. Así es. Es una primera mezcla, no es una mezcla definitiva, pero bueno, es la más presentable. Ya te digo que falta hacer la última mezcla, pero bueno, es una primicia. Bueno, pues entonces aquí en Radio Deliveries, en un ratico de vamos a tener primicia y vamos a poner este tema. Un poco de qué habla Atención al Ciudadano, así por encima, un poco que la gente se haga una idea de los temas que está tocando ahora mismo, de cuáles son los temas que habláis vosotros en vuestras canciones, pues, por ejemplo, en esta, en Atención al Ciudadano. Pues un poco lo que todos los grupos de los de nuestra edad, sentimientos, relaciones, todo ese tipo lo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, lo tormentoso de vivir y lo bonito de vivir. El yin y el yang, ¿no? De lo que es la vida y lo que está ocurriendo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paroncito. Vamos a hacer que la audiencia de Radio Liberty y de un rótico de tengan presencia con Nanook, la banda de Barcelona. Y vamos a poner desde el principio el corte de la segunda maqueta, Atención al Ciudadano, toda una primicia aquí en Radio Liberis. Pues bueno, dejamos este tema sonar y ahora volvemos con Rafa. Hasta ahora. Cerrar tu abrigo. Bueno, bueno, bueno, y qué bien suena esta banda de Barcelona, Nanook, que nos estaban comentando aquí que estaba al principio la cosa un poquillo nerviosilla, un poquito, como dicen aquí en Andalucía, de aquella manera, porque no está muy acostumbrado a estar en esto, toreando en estas plazas que son los medios de prensa y lo que son las emisoras de radio, ¿no, Rafa? Así es, así es. Pero bueno, yo creo que tampoco, le estamos intentando poner un tema tranquilo, es tardecito, son las 12 de la noche, hoy es el día 8 de marzo ya, el Día Internacional de la Mujer. Las canciones de Nanook también me imagino que tendrán mucha presencia la parte femenina, me imagino, ¿no? Desde luego. Y bueno, pues quería preguntarte un poquito, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene la banda? ¿Tenéis en mente grabar un disco? ¿Tenéis en mente hacer muchos conciertos, moveros por conciertos por lo que es la zona de allí de Barcelona, Tarragona, etcétera, o tenéis pensado también mover un poquito hacia otras zonas de España y ir teniendo más presencia dentro de lo que es el panorama nacional? Hombre, pues la verdad es que nos encantaría tocar muchísimo y en todas partes, pero como ya te he dicho antes, tocar por aquí por Barcelona que a veces es más complicado, están cerrando algunas salas y bueno, ahora lo más inmediato es terminar de hacer la última mezcla de la segunda maqueta, distribuirla por donde podamos, donde nos la quieran escuchar, y bueno, lo de grabar un disco lo vemos complicado, pero es lo que queremos realmente. Y lo de abrirse hacia afuera, pues sí, nos encantaría tocar en muchísimos lugares, la verdad, no solo cerrarnos a Barcelona, nos encantaría salir, sí. Pero no es nada fácil. Me imagino que ahora mismo en Barcelona será al igual que aquí ya en Andalucía o en Granada, si es el caso. Actualmente el sistema funciona es que tú alquilas la sala y ya cualquiera no tiene la disponibilidad. Ya en claro. Sí, el tema no es que, por lo general el músico no solo es una persona que es que le sobre el dinero y el que encima te cueste alquilar una sala, pues no sé, pero aquí puede haber casos desde 300, 400 euros hasta incluso más dinero, ¿no? Pues es complicado que una banda que esté empezando, si ya grabar un disco les cuesta un señor dinero, que no estamos hablando de que se pueda grabar fácilmente, que mucha gente trabaja con el tema de autoedición, pues por eso mismo más complicado el tema de sala. De hecho se está convirtiendo en un negocio, pero es que bueno, un poco es lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de lo que es el mundillo. Antiguamente, pues bueno, mucha gente ofrecía su local para que las bandas tocaran y era un pequeño trampolín, pero era totalmente al revés. Antes pues te ibas a tocar y se suponía que lo que primaba era la cultura y entonces pues incluso te pagaban, que ahora parece hasta impensable que te paguen nada. Y bueno, ahora es al revés, ahora tienes que alquilar la sala, nadie se quiere mojar, y bueno, y en esas estamos, hay que lidiar con eso. Bueno, poco a poco, ¿no? Pero he visto por ahí, por MySpace, que hay un par de conciertos en un par de salas allí en la zona de Barcelona, si no recuerdo mal. Sí, ahora un par de acústicos tenemos ahora. ¿Y estos dos conciertos serán próximamente en tiempo? ¿Cuándo se os puede ya ver en directo para comentarlo? Pues uno será el 16 de marzo en un bar. No tiene demasiado aforo, pero ya hemos tocado allí más veces, nos trata muy muy bien. Y otro será en abril. En abril no recuerdo la fecha, pero sí, es en abril. El 13 de abril, me dicen por aquí. El 13 de abril en la Sala Castelló también. Ajá. Y bueno, acústico. Pues lo ideal sería que algún día esto veamos también por Primavera Sound, ¿no? Ojalá. Sería un pelotazo que la banda llegara algún día, aunque fuera abriendo y a las 6 de la tarde, desde luego. No pasaría nada, ¿que no? De hecho, este año, yo, si Dios quiere y no hay ningún problema, me gustaría estar durante esos días por allí por Barcelona y poder disfrutar de semejante apoteosis musical de banda. Que viene bastante, bastante cargadita de sorpresas. Creo que ya se suena por ahí Sonic Youth, se ha escuchado por ahí lo de Machine Punk. Wilco no se lo puede perder nadie, es el mejor directo que he visto yo, segurísimo. Wilco, ¿no? No me lo quiero volver a perder, sí. Esa canción Spiders de 10 minutos es todo un coplón. Es espectacular y da un buen rollo cuando entras en un bar y te estás tomando algo que está ahí. Bueno, tenemos por ahí otro temilla y yo creo que con esto ya nos vamos a despedir y vamos a dejar ese buen sabor de boca de esta banda de Barcelona, de Nanook. Y vamos a dejar el buen sabor de boca con una canción que habla de buen sabor de boca, la mermelada, que te deja un buen sabor de boca. Esta es de la primera maqueta, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es de la primera maqueta. Y un poco también vuelve a hablar de relaciones atormentadas y de cosas relacionadas con las personas, ¿no? Y lo bueno es que cada uno interprete lo que haga falta, ¿no? Que al final es lo que vale. La composición ahora mismo, ¿quién la está llevando en la banda? Entre la composición generalmente viene Sisko siempre con una melodía, con una guitarra preparada. Ajá. con una letra, todo eso, y nosotros después lo vamos a estar trabajando entre todos. Voy haciendo los arreglos, ya vosotros voy a ir mezclando. Sí, todo. Pero es decir, cada uno monta su instrumento, por así decir, pero realmente el que lo suele hacer de todo es Sisko. ¿Y dónde se ha metido Sisko? Me hubiera gustado esta noche haber hablado un poquito pues también. Sisko, con él. Lo tengo aquí sentado, aquí al lado. ¿Y no quieres saludar un poco aquí a la audiencia de Radio Liberty en Granada y decir...? No lo sé, si quieres le pregunto. Pregúntale, hombre, que no nos vale, podemos sin saludarlo. Te lo paso. Hasta luego. Hasta luego, Rafa. Sisko. Buenas. Buenas noches, Sisko. Digo, hombre, tal? Estás por ahí, ¿no? Hombre, estoy aquí del escaqueo. y eres el vocalista y guitarrista también. Sí, de bueno, eso. Es que es eso, que no me gusta el protagonismo, entonces... No pasa nada, el protagonismo, hombre, el bajista que siempre... No te preocupes. Si sí, el tema es un poco conoceros a todo el grupo y que sepamos un poquito de todo. Bueno, no, Sisko. Sí, sin duda, nosotros encantados y es una apuesta muy grande la vuestra que hacéis en ese programa y encantados de que habéis contado con nosotros. Bueno, intentamos por lo menos darle salida a gente que está empezando en todos los sentidos. Está muy complicado el asunto y la verdad es que la mayor parte del tiempo del músico es estar frustrado, pero el día del concierto se te quitan todas las penas y luego pues sabes por qué lo haces, nada más. El artista es eso, un artista y es un mundo de sensaciones que se encuentran. De hecho, ahora mismo tenemos enfrente aquí a alguien que te va a preguntar algo, que es mi compañero Jesús Quero, ya aprovechamos que estamos los dos por aquí, porque él ha vivido en Barcelona y seguro que tiene algo que preguntarte, porque andas por aquí, ¿no, Jesús? Por aquí ando. Bueno, pues tenemos a Sisko, guitarra y cantante de Nanook, esta banda que está esta noche acompañándonos aquí a esta hora introspectiva. Perdonadnos, Nanook, de teneros a esta hora. Buenas para nosotros. Me imagino que sí, que la noche la gente joven suele estar siempre arriba. Sí, hombre, y Jesús, ¿con qué nos podemos ya despedir con Nanook? ¿Qué le podemos ya...? La última pregunta y nos vamos con esa canción de la primera maqueta que se llama Mermelada. Pues bueno, preguntaros... ¿Cuál es vuestra película favorita? Te iba a preguntar otra cosa, pero bueno, te voy a preguntar cuál es tu película favorita. ¿Qué? Mi película favorita, pues hoy por hoy diría que El Gran Lebowski y quizá Eras una vez en América. Tú y yo seremos grandes amigos. Hombre, Sisko, estás conociendo también al compañero de un ratico de Magazine que hace la parte de cine y siempre en todas las entrevistas siempre le hacemos la pregunta a los músicos de qué película le gusta. Yo estoy mucho con gente que estudia cine, tengo varios amigos de Bilbao, de Donosti, que estudian aquí en Barcelona, incluso un amigo del pueblo que también estudia cine, y la verdad es que es un hobby también que comparto junto con la música. Pues nada, estaremos en contacto para meter a estos amiguetes tuyos a ver que nos ilustren de... Y tanto. Que nos ilustren de lo que ellos saben de cine, de qué es lo que se estudia en la aula, porque seguramente habrá... Es importante. Claro, habrá alguien que habrá dicho, coño, pues a mí me gustaría estudiar cine. Algún día hablaremos de qué se estudia cuando se estudia cine y dónde se pueden cursar esos estudios. Pues perfecto, es una muy buena iniciativa también, cojonudo. Bueno, Sisko, pues vamos a dar ya por finalizada esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias por vuestra participación en el programa. Muchas de verdad, tenéis aquí una segunda casa para cuando, si algún día bajéis a Granada, por favor no dudéis en llamarnos. Intentaremos estar en el concierto bajo cualquier concepto y disfrutando un ratito de buena música. Y nos vamos a despedir con esa canción Mermelada para toda la audiencia de Radio Liberies. Pues muchas gracias, y si venís por Barcelona no dudéis en saludar o en contactar, que estaremos muy muy contentos de salir a enseñaros la noche de Barcelona. Por supuesto. No lo dudes, chico. Y tanto. Buena nit y buena suerte. Vale, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Mis ventanas me hacen pensar que estás y no. Por eso que no lo entiendo, que no puedo escapar. Y tú lo sabes, que no me basta, que no voy a rezar. Ser solo Radio Liberis es tu radio y esta es tu música. La música de tu vida en la radio de tu vida. 101.6. Bueno. Vaya noche que no paramos. miles de historias, miles de cosas. La audiencia tiene que estar muy entretenida, ¿eh, Jesús? Pues sí, nos está quedando un programa, pero de esto... Bordaete, como dicen en Granada. Y mientras tú estabas con la entrevista con estos chavales, yo me he ido a ver en el ordenador la gente y ya tenemos a tres nuevos fanáticos de Atarfe que nos han escuchado en directo, 101.5. 101.6, ya hemos vuelto al punto 6. Hemos vuelto al punto 6. 101.6 y nos han dejado tres comentarios bastante, ¿cómo se dice?, apasionados en nuestra página web. Muchas gracias a Nene 15, a Tarfeman, y ahora no recuerdo el otro nick. Muchas gracias por vuestros comentarios, y bueno, eso nos da fuerza y nos congratula que a la gente le llegue y que todavía haya gente que aguante a esta el hora chaparrón, de la noche, el chaparrón de aquí, estos dos pesados que están en la radio. Por cierto, Jesús, que estamos a día 8, hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿El de la mujer a seca o el de la mujer trabajadora? El de la mujer trabajadora. Felicidades a mi mujer, Eli, cariño. Felicidades, que sé que estás dormida ahora mismo porque mañana te levantas a las 6. Pero bueno, ya porque trabaja precisamente. Porque trabaja precisamente, ya te lo haré llegar mañana cuando te despiertes. Bueno, pues ya que son estas horas de noche, las 12:30, hemos tenido, haciendo un poco de síntesis de lo que ha habido hasta ahora en el programa, hemos tenido por ahí parte de música independiente, con bandas muy interesantes, como los Mando Diao, como Arquitectura en Helsinki, The Shines, hemos tenido por ahí a nuestra nueva sección, a La Musa, que ha sido una poesía... una síntesis de palabras muy interesante. Hemos tenido por ahí a Miquel Zorrilla, que siempre pone la nota de colaborador experto. Me quedo cada vez más impresionado de este hombre. Es todo un crack. Luego hemos tenido por aquí la entrevista con la banda de Barcelona Nanook, con Cisco y con Rafa. Hemos tenido la noticia, anticipo de noticia de Jesús, de su sección al cine, y empieza. Y vamos otra vez, y ya os dimos tres primicias hace un ratito, vamos con la cuarta, y es que Cameo y unratico.com unen fuerza. Gracias a Cameo, con la que hemos creado una alianza de colaboración, os presentaremos puntualmente el mejor cine independiente y documental que se editará y se ha editado en España bajo el sello de esta productora de DVD. Ya habéis notado los primeros efectos de dicha alianza, los sorteos y concursos que hemos realizado semanas atrás, y ahora se abre esta sección donde os disertaremos los DVDs que se editen bajo este sello antes de su salida en alquiler o venta, para que tengáis la mejor información para optar si comprarla, alquilarla o pasar de ella. Como primera entrada en este nuevo servicio tenéis un completo comentario del DVD de Tu Vida en 65 minutos en nuestra página web. Vamos creciendo, vamos intentando hacer mejor las cosas y se van notando, los contactos comienzan a dar sus frutos. Seguí atento al programa y a la página web. Y bueno, pasando ya de cameos y siguiendo con el DVD, os tengo que decir que ya podéis reservar a un precio alucinante El laberinto del fauno en DVD. El próximo día 13 de marzo se pone a la venta El laberinto del fauno, película dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada, entre otros, por Sergi López, Maribel Verdú y Ariadna Gil. La película, ganadora de 3 Oscars de la Academia, además cuenta en su haber con varios galardones en los premios Goya, además de otros festivales internacionales. El DVD se presentará en edición sencilla de un disco y edición de coleccionista de 2 discos. Todavía no estará ni en HD DVD ni en Blu-ray. La puedes reservar ya desde nuestra página web a un precio ventajoso gracias a un acuerdo que hemos obtenido con DVD.com. Solamente haciendo clic desde nuestra página web obtendrá ese precio ventajoso. Tenéis puesto el precio venta al público normal y corriente y el precio unratico.com. Ya sabéis dónde encontrarlo y bueno, a partir de... desde hoy y hasta el día 13 podéis reservarla y la tendréis el mismo día 13 en casita, y después del día 13 podréis comprarla y la tendréis en máximo 48 horas en vuestra casa. Pasamos de DVD y entramos en el mundo de los magazines, y es que Sci-Fi.es Magazine llega también a las tiendas. ¿Quieres cruzar un puente hacia Terabitia? luchar en la épica batalla de 300, conocer el origen del mal con Aníbal, perseguir al monstruo de The Host, descubrir quién es Kyle XY, celebrar el vigésimo aniversario de Terroríficamente Muerto. Acompáñanos en un viaje para desvelar todo lo que nos depara el mes de marzo en el mundo del fantástico. Los estrenos de la cartelera, junto a los más interesantes artículos sobre ciencia ficción, terror y fantasía. Y cómo no, como no podía ser de otra forma, sci-fi.es magazine te trae toda la información sobre la cuarta muestra de cine fantástico sci-fi, sin olvidarnos de las novedades en DVD, cómic, libro, banda sonora, videojuegos, merchandising. Además, este mes, por primera vez, el magazine sci-fi.es llega a las tiendas y lo hace con una edición limitada de 2.000 ejemplares y una portada exclusiva que la convierte en un objeto de coleccionista. No dejes que se te escape. Por tan solo 3 euros y a partir del día 8, a partir de hoy mismo, podrás hacerte con él en la muestra de cine fantástico y un día después, o sea mañana, en librería especializada. Si no lo encuentras, pídela a tu librero o visita nuestra web, donde publicaremos un listado de las librerías donde estará disponible. Sci-fi.es Magazine es todo lo que necesitas para conocer lo que sucede en el mundo del fantástico y la ciencia ficción. Descárgatelo gratuitamente desde magazine.sci-fi.es. Sci-fi se escribe sci-fi.es. Pero si lo que quieres es tenerlo entre tus manos, no lo dudes. Por tan solo 3 euros te lo puedes llevar a casa. Y para concluir con las noticias de cine, os tenemos que decir que Faltas Leves, a largometraje dirigido por Manuel Valls y Jaume Ballarri, que se estrena en la sala cinematográfica el próximo 20 de abril, se convirtió el pasado sábado en una de las grandes triunfadoras de la novena edición de los premios Tirant, que concede la industria audiovisual de Valencia, alzándose con el máximo galardón al mejor largometraje. La película, protagonizada por Elio Pedregal, Mabel Rivera, Paulina Gálvez, Nuria Gagó, Cuca Escribano y los actores valencianos Sergio Caballero y Chimo Solano, obtuvo además los premios a la mejor dirección artística para Juan del Busto y el mejor montaje para Carles Candela. Estamos ya en contacto con la productora para que la semana del estreno poder tener en directo, si puede ser, a Manuel Valls y Jaume Ballarri, directores del film. Conforme se vaya acercando el estreno de esta película, os iremos contando más cositas, encontraréis crítica, encontraréis fotografía, encontraréis tráiler. Tenéis ahora un pequeño avance en unratico.com, pero no perdáis de vista estas Faltas Leves, mejor largometraje en los premios Tirant del audiovisual valenciano, que promete dar mucha alegría a la cartelera española. Parte nada más, cuando son las 1 menos 20 de la madrugada, se acaba un ratico de alucine. Hasta la semana que viene. Yo ya no tengo nada más que aportar. El libro ha llegado al epílogo y estamos ya entrando en el índice. Bueno, pues yo sí tengo un par de cositas que comentar a la audiencia de Radio Liberis. Estamos trabajando ya de lleno con todo lo que las distintas salas de Granada, salas como La Telonera, salas como el Sala Sugar Pop, salas como la Sala El Tren, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues decir que mañana por la noche, si Dios quiere, no pasa nada, vamos a estar acreditados para ir a ver una banda que tiene ya un tiempecito en esto del mercado. Incluso Jesús, tú me vas a poder ayudar, porque tú eres un hombre que te acordarás de cierta película. Tú recordarás cierta película hace muchos años, se llama Todo es Mentira. Sí, sí, sí, película para el olvido. Para el olvido, como diría nuestro Miquel Zorrilla. Bueno, ¿tú te acuerdas quién era la y el protagonista? Pues la protagonista ahora me pilla. Yo te lo puedo decir, no se me olvidará. Pero el protagonista es Coquemaya. Coquemaya, cantante de Ronaldo. De los Ronaldos. Todo esto viene a colación porque mañana los Ronaldos actúan jueves día 8, Día de la Mujer Trabajadora, en sala La Telonera, en Armilla, en la calle Londres. En www.latelonera.com podéis encontrar toda la información de esta sala. Actúan los queridísimos Ronaldos, que tienen ya como más de 20 años como grupo. Por lo menos yo les tengo Yo lo recuerdo de siempre. De siempre, lo, vamos. Desde que hacía los deberes viendo el Tocata. Desde el Adiós Papá o el Idiota, sí. Aquellas canciones. Bueno, pues tienen un tiempecito. Bueno, pues te corrijo yo. Bueno, te aporto más que te corrijo. Apúntame, apúntame. Te apunto que la actriz consorte protagonista era la señorita Penélope Cruz. Y te lo digo yo, vamos, a ciencia cierta. No me equivoco porque esa película la vi en el cine y fue en el año 94, 93, 94 probablemente. Llevaba un poco años ya, llevaba unos cuantos años ya los Ronaldo y estarían ya en el cuarto o el quinto disco, no sé exactamente en cuál. Y bueno, pues de un trabajo que ya tiene un tiempecito de los señores llamados Los Ronaldos, el décimo corte de su disco Sabor Salado. Pues mañana que lo vamos a disfrutar en la sala La Telonera, vamos a poner este corte y luego hablaremos del otro concierto donde un ratico de también estará presente y estará disfrutando, que también lo tengo por ahí el corte ya guardado, ¿vale? Estamos en todos lados, macho. Estamos en todos lados como la yema del huevo. Bueno, pues corte 10 de este Sabor Salado, que algunos os recordará y os traerá buenos recuerdos de hace ya algún tiempecito. Los Ronaldos, Coquemaya, Sabor Salado. Si tú estás a mi lado, ¿qué más puedo yo esperar? Tú me haces respirar como a la orilla del mar. Tú lo tienes, seguro tú lo tienes. No sé cómo está aquí, no sé cómo viene. Y si lo intento entender, grito desesperado. Por eso yo lo voy a decir. En nuestro interior todo lleva. Está mal, porque al hacerte mayor todo parece peor y es igual. Oye, tú tienes un cristal por el que hay que mirar y tú lo puedes limpiar. Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, s Y esto que suena ahora de fondo está bien conocido y todos lo conocéis, señor Mikel Erentzun, Duncan Du. Ahora su nueva etapa en solitario, que lleva ya unos cuantos discos. Cartas de amor, palabras de amor para esas muchachas que se encuentran ahora mismo esperando a que le diga algo de amor. Mikel Erentzun, el próximo sábado en el Auditorio Manuel Lefalla, a eso de las 8 de la tarde, a las 20 horas, tocará para toda la provincia de Granada y todos los que se quieran pasar por allí pagando el módico precio de 20 euritos, que es lo que cuesta este concierto. Si no recuerdo mal, antes hablábamos del concierto de los Ronaldo, que creo que anda por 12 o 15 euros. Depende si se compra anticipado o se compra en taquilla. Pues desde el principio, cartas de amor para todos los que os gusta Mikel Erentzun, que ya lleva también un tiempecito en esto de la música. Venga, nos vamos, Mikel Erentzun, y luego nos despediremos. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente, y buscaste incontinente para entregar tu calor. Tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Las cartas que no envías solo son cartas marcadas, te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer el punto final. Y si estás en un país del África Central, busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar. Cartas de amor cuando ya no hay amor. Cartas de amor, pero sin dirección. De la suerte, una firme barricada, lo eras todo para mí. Pero hay cosas en la vida que son mucho más reales que los ojos que las miran. Ah. Dime que fui para ti, dime que fui para ti. Dime si en algún momento me llegaste a querer. Mikel Erentzun desde el norte y viniendo al sur, pasado mañana, el próximo sábado a las 8 de la tarde, suena de fondo lo que estuvimos viendo el otro día en raticode.com, donde hicimos nuestra crónica en la página www.raticode.com. Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un momento ahí de corte? No han reventado la página web, soy uno agonía, no habéis reventado la página. Han sido muy gratos esos comentarios donde la gente dice, hostias, qué sorpresa que estáis haciendo esto hasta ahora. Toño Perea, Alex o el Vago, que había por ahí también uno, dando las gracias por lo que se encuentra escuchando la radio un miércoles a las 12 menos cuarto. Hombre, aquí estamos todos los miércoles, Alex o el Vago. Espero que sea oyente habitual nuevo de esto de que haciendo zapping radiofónico se oye un... Sí, de los que descubren una banda como Fiti Fitipaldi ya cuando llevan 15 discos en el mercado, pero que de repente empiezan a tirar atrás en el tiempo y le empieza a gustar todo lo que se hizo antes. Eso es. Recordaros que que además de este programa, los anteriores programas los podéis descargar en podcast. Hoy hemos aparecido ya en el Apple Directory. Todo un logro de este programa. Poquitos programas están en el Apple Directory de España y nosotros estamos ahí junto al cine de la cadena SER, junto Tirando a junto a mucha gente, a mucha gente muy grande. Y nosotros somos todavía pequeños, pero vamos creciendo. Ya la semana que viene os adelantaremos una sorpresita que se está cociendo ahí y que ya se ha cocido y que os va a dejar sentadito en vuestro sitio con un poquito de alucina en el cuerpo. Pues sí, la verdad que hoy ha sido un día muy completo, hemos tenido muchísimas cosas en el programa, la gente que haya estado escuchando el programa ha podido disfrutar de una velada muy divertida y muy entretenida con un poquito de todo, con un poquito de cine, un poquito de música, un poquito de entrevistas de cine, de música y un poquito de cultura y de poesía. Y nada, nos vamos a despedir ya, ¿no, Jesús? Diciendo que, como siempre, para toda la semana, si queréis cualquier cosita, un ratico de @gmail.com, correo electrónico. En nuestra página web, unraticode.com, dejándonos comentarios en cada una de las secciones. Ahí encontráis también nuestro mail para enviarnos a cada uno de los redactores del programa un mail a nuestra dirección personal. Y, cómo no, en horario del programa, el teléfono de Radio Libre, que es el 958-438122. Pero eso ya será la semana que viene, porque por hoy, 8 de marzo 2007... Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos cerrando el chiringuito. ¿Entonces? Fito y Fitipaldis. Y bueno, deciros que el miércoles que viene estaremos por aquí, y a ver si para entonces tenemos ya el internet arreglado y podemos seguir mandando mensajes allí en de los continentes. Ese Ayuntamiento de Atarce, coño, que empiezan las elecciones ya mismo. Os necesitamos. Que el alcalde, si quiere salir, que nos arregle el streaming de internet. Por favor, lo necesitamos, que nos arregléis el internet, que mucha gente está escuchando a un pueblo como Atarce desde muchos sitios y variados del mundo. Desde Uruguay tenemos peticiones. Uruguay, Estados Unidos, Chile, Argentina, uh-huh, Suecia, Noruega, Polonia, desde Kenia, desde Turquía, Emirato Árabe, Marruecos, sí, desde Australia. Es que son es súper necesaria, macho, la emisión por internet. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, cuando falta muy poquito para que de las 1 de la madrugada. Un placer el pasar una noche más con vosotros, un 8 de marzo, en grata compañía. Nos vemos la semana que viene en La Onda, nos vemos en el ciberespacio desde ya. Sed bueno, haced lo que tengáis que hacer, acabad lo que tengáis entre manos y después a dormir. Pues nada, nosotros también nos vamos, pero siempre dejando un buen sabor de boca, y un buen sabor de boca con Fito y Fitipaldis, Fito Cabrales, su último trabajo, Por la boca vive un pez, como pollo sin cabeza. Recuerdos, se nos cura con ginebra. El que